Hombre enamorado es desconocido. Hombre enamorado es desconocido. Se la pasa tomando trago y complaciente con sus amigos. Se la pasa tomando trago y complaciente con sus amigos. Sabroso. Si está despreciado, vive en la cantina. Si está despreciado, vive en la cantina. Se la pasa tomando trago, pa' ver si desemos olvida. Se la pasa tomando trago, pa' ver si desemos olvida. Lo mata el guayabo, vive en la cantina. Se la pasa tomando trago, ay pa' ver si cura la herida. Se la pasa tomando trago, ay pa' ver si cura la herida. Ay, pobrecito, eso le pasó al flaco con la china. We'll be right back.